déjame que me quede aquí como todos los días. Y esperando, yo estaré todo el tiempo aquí, pues yo sé que vendrás a mí a alegrarme la vida. Llévate despacio el cariño que te di, que yo guardaré tus recuerdos para mí. Yo estaré esperando tu regreso, aunque tardes mil años, yo estaré siempre aquí. Yo estaré esperando tu regreso, aunque tardes mil años, yo estaré siempre aquí. Siempre aquí.